Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, como siempre, muy contento de estar con vosotros aquí en la radio. Llevo un par de semanas sin aparecer por aquí. Bueno, el trabajo es lo que tiene y a veces, bueno, no puedo llegar a tiempo para poder hacer el programa, pero bueno, dentro de poco ya llega noviembre, ya llega otoño, el invierno y seguramente ya podré empezar a venir todas las semanas por aquí. Bueno, vamos a hacer un programa de los años 60 y bueno, pues hoy vamos a empezar con una grandísima actriz, coreógrafa y cantante francesa que, bueno, pues ella que nació en los años 40 y bueno, como decía anteriormente, hizo absolutamente de todo y se llama Delphine de Jouz. Ya sabéis que mi francés es un desastre y voy a poner una canción del año 1969, a ver qué os parece, que es que no me atrevo ni a decirlo en francés porque es complicado de narices, ¿verdad? ¿Cómo es? Tu m'appelles de petit sou. Bueno, os pongo ya mismo a ver qué os parece esta francesita. Así suena. À danser, à me tenir en société. Tu m'as dit qu'il ne fallait pas manger avec ses doigts. Tu t'es gentiment moqué lorsque j'étais trop maquillée. Je ne pourrai jamais oublier les conseils que tu m'as donnés. A cambiar de estilo, va a ser un bacanal, como suele ser habitual, pues muy, muy, muy variado, ¿no? Siempre intentando poner música un poquito de todo, un poco de pop, un poco de rock, un poco. Y esa vez vamos a poner un grupo británico, se llama Leviathan, que esta banda, pues la verdad que no duró mucho, allá a finales de los años 60, que la banda, la verdad que antes de separarse, cambiaron de nombre muchas veces, ¿no? El primer nombre que tuvieron fue Mike Stuart Spam. Está formado por Stuart Huap, voz, Roger McCarthy, bajo, Megan Bennett, guitarra principal y Gary Murphy, batería. Solo sacan un LP. Voy a poner una canción que se llama Remember the Times. A ver qué os parece este grupo británico de aquellos finales de los años 60. Vamos allá. We'll be right back. seguir en Londres con un grupo que se llama The Day Jazz, esta banda, que era londinense, banda del año 1962, estaba liderada por Johnny Valance, que llega a sacar dos LPs, bueno, la verdad que un sinfín, un auténtico sinfín de singles. Y voy a poner una canción del año 1966, que os parece ese What Shark Trying to Do. Vamos para allá. Trying to do. I saw this real fine girl. She was cute. I was going my way. What you trying to do? So I walked up to her, trying to play it so cool. What you trying to do? But she looked down her nose at me as though I was some kind of fool. What you trying to do? She said. Bueno, vamos a dejar aquí a Dejaís y vamos a irnos con un descubrimiento que hizo un amigo mío, mi amigo Gaby, que os habrá alguna vez, un salido Gaby, si me estás escuchando. Y bueno, hizo un descubrimiento de un señor que se llama Ferdinand Jack Jacqueline, que es como se llama el EP, del año 1969. La verdad que no encontré nada por internet de su biografía. Este disco fue grabado en Alemania. Y lo que sí pude sacar fue quien componía el grupo, ¿no? Andy Real bajo, John Pearson batería, Tony Eyre piano y como guitarra el propio Jacqueline, que también cantaba. Voy a poner una canción que se llama Rosie, a ver qué os parece. A mí la verdad que escuché el EP y fue todo un descubrimiento, ¿eh? Gracias Gaby por habernos puesto antecedentes de este muchacho. Vamos para allá. Be my woman, girl. Be your man. Be my woman, girl. Be your man. Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be your man. Oh, Bueno, ahora vamos a irnos a España, después de dejar este descubrimiento de Jacqueline, y vamos a irnos con Juan y Junior y esta canción Bajo el Sol. Y es que Juan y Junior fue una pareja que todo lo que sacó, la verdad que realmente esta gente arrasaron, pero al final se llevaron fatal. Y bueno, en muy poco tiempo tuvieron mucho éxito y después se separaron y hicieron que su carrera por solitario. Pongo ya este Bajo el Sol. ¡Venga, vamos! Casi dormido bajo el sol, sin un problema en que pensar. Estás conmigo y muy bajito, me cuentas cosas bajo el sol. El día entero es de los dos, no veo a nadie alrededor. Bueno, en aquel año 1969, pues sale al mercado el primer disco de los Jackson 5, presentado por Diana Ross, como introducen Diana Ross, ¿no? En aquella época. Bueno, yo tenía 5 añitos cuando salió aquello y Mrs. Jackson tenía 11. Figuraos la cosa. Yo me acuerdo que siempre os digo lo mismo, siempre que Jackson 5, que tengo unos recuerdos imborrables cuando se hacía aquellos conciertos vía satélite, que estaba toda la familia viendo ahí la tele en blanco y negro. Y me acuerdo de ver a Jackson 5 y yo la verdad que flipé con Michael Jackson. Fue una cosa tremenda. Voy a poner esta canción que seguramente es conocidísima por todos. Y bueno, os pongo ya mismo este I Want to Back. Ya veréis cómo vais a bailar en casa. Vamos. Una. But I Bueno, pues que escuchar este auténtico temazo de Guns N' Roses. Ya sabéis que también salía en la película que se llamaba Los Guardianes de la Galaxia, que volvieron a popularizar este LP. Pero vamos a hablar un poquitín de la radio, es mío, de la lotería de Radio Crash. Ya está a la venta en varios puntos de la ciudad. No tengo aquí la lista entera, os puedo decir, por ejemplo, en mi barrio, en Cimavilla, donde están, que es en La Corrada, en el Rubadú, en la Carnicería de Cuatro Esquinas. También está en el bar 470, que está en la Plaza del Marqués, y después también está en la vida alegre, que está en la calle Buen Suceso, la sidrería La Canasta. Estoy hablando completamente de memoria, bueno, y más sitios que ya el próximo miércoles ya tengo la lista perfecta. Me van a pasar mis compañeros para que bueno, podáis comprar la lotería, que sabéis que es muy importante para nosotros, que es la forma que tenemos de sobrevivir en este duro mundo que nos está tocando vivir. Bueno, pues ahora vamos a seguir con música, en este caso con el concurso del vinilo de Millón de Euros, que por cierto, la semana pasada, por fin, mi amigo Amadeo se dignó a participar y la ha tocado. Y le debo a Andrés un single, que no se me ha olvidado, que mañana mismo te lo mando, que ya os digo que siempre estoy muy liado con el trabajo. Bueno, pues vamos a poner a un artista norteamericano, Johnny Nash, que hace una versión de una canción, no es que sea conocida, lo siguiente, tienes que decir qué canción es y quién hace la y quién es, bueno, quién la cantó por primera vez. Yo creo que es bastante famoso y la versión que hace aquí Johnny Nash es realmente fantástica. Vamos a escucharlo ya mismo. Cupid, draw back your bow. I don't wanna bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist. Oh, and this you can fix. So Cupid, draw back your bow. Heart for me, nobody else but me. Hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow makes her love strong for me, well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. So, Cupid, draw back your bow. Your arrow flow straight to my lover's heart for me. No, nobody else but me. Hey, hey, hey, Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me. Hey, Cupid, Cupid, I'm calling you. Can't you hear me, Cupid? Cupid, I'm calling you. Cupid, Cupid, I'm calling you. Como os decía anteriormente, pues hoy tenemos un programa bastante variado, Y vamos a poner irnos ahora con los mismos. Es un grupo que la verdad que no he puesto muy poco, es más, son muy poperos. Pero en este caso os voy a poner una canción que se llama, aquí la tengo, Escava Bidú, que esta yo creo que os la puse cuando os puse entero aquel LP dedicado a la música española que tenía influencias jamaicanas, como es este caso. Os voy a poner esta canción que, bueno, yo creo que para alegrar el espíritu está muy bien. Vamos a ver qué tal suena. Puro vinilo, qué bien. Está el traje vinilo, ¿eh? Qué bien. Ven conmigo ahora, vamos a vivir. Quédate a mi lado y te vas a divertir. Tómame la mano, tómame las dos. Quiero que estés cerca, quiero oír tu dulce voz. Scababadibidú, scubibidú. Tuve suerte y sucedió que te encontré. Yo dudé un momento y me acerqué. Me senté a tu lado para hablar, no sé por qué. Y antes que pude reaccionar, me enamoré. Scababadibidú, scubibidú. Ven conmigo ahora, vamos a vivir. Quédate a mi lado y te vas a divertir. Tómame la mano, tómame las dos. Quiero que estés cerca, quiero. Vamos a seguir en este caso con los Pop Tops, que ya sabéis que son de mis grupos preferidos. Y también me he traído otro vinilo, también esto ya es de finales de los años 60-69. Y bueno, en la cara es Soñar, Bailar y Cantar, She's Coming Back. Y pues en la cara ves Anytime, cualquier momento. Y bueno, pues os lo voy a poner, ya que os parece, que ya sabéis que a mí andar siempre con vinilos es una cosa que me gusta muchísimo. Y a ver, que tenemos un pequeño problema porque, bueno, el otro plato no va bien. Y bueno, es algo completamente la semana que viene, seguro que lo tenemos ya funcionando. Y bueno, vamos a ponernos ya a poner aquí los Pop Tops. Opa, bajo la aguja y ya está. Bamba. A ver. Ahora va, amigos. Vamos allá. Estaremos Bueno, a ver, hoy tenemos un programa muy, muy, muy popero y vamos ahora a cambiar, vamos a cambiar de tercio. Vamos a irnos con los clásicos, con los Beatles y con una canción que, bueno, que es también tan maravillosa, que está Two of Us, que es realmente maravillosa. Voy a poner una versión de una remasterización del año 2009. A ver qué os parece, porque estas cosas a veces no salen tan bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Esta la tengo en vinilo, lo que pasa es que, bueno, que con las prisas, porque tengo que reconocer que el programa tuve que hacerlo de prisa corriendo, como siempre os digo, por culpa del curro. El día que me jubile, vamos, me voy a hacer unos programones increíbles. Os dejo ya con esta maravilla. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one, in which Doris gets her oats. Two of us riding nowhere, spending someone's hard earned pay. You and me, Sunday driving. Los olvidos, nuestros queridos amigos de Liverpool. Vamos a irnos ahora con todo otro clásico. En este caso me traje un single de los Rolling Stones, Paint It Black. Y claro, siempre me dice mucha gracia esta carátula, porque es un dibujo en que se ve a, pues bueno, a unos como si fueran ahí unos moros ahí, como si fuera las mil y un, no sé, una cosa así un poco rara para un grupo de rock. Y pues sale pues como tocando con una guitarra, uno con tambor, con dos guitarras, y sale el mago de la lámpara maravillosa, pues bailando. Es una cosa curiosa. Bueno, es una edición española y va a ponerme ya este Paint It Black, que yo creo que no hace falta ni presentarlo. ¶¶ never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Ahora con otra de mis bandas preferidas, como son los Hollies, y en este caso un LP del año 1965, Hollies, que bueno, fue un disco que fue producido por Ron Richards y escrito por Stocking Yarrow. Bueno, voy a poner ya la canción, que es una auténtica pasada, porque a mí me encantan este grupo, que se llama The Very Last Day. Y además, en este caso, vamos a escucharlo en estéreo, porque en un principio este disco se publicó en mono. ¡Vamos para allá! ¡Upa! Everybody's gonna pray on the very last day. When they hear that bell ringing the world away, everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, you can sing about the great King David, and you can preach about the wisdom of Saul, but the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds the call. We all are brothers and we all are free. Mankind was made of clay, each of us in the very same way. Get ready, brother, for that day. Everybody's gonna pray on the very last day. When they hear that bell ring the world away, everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day. Just son un auténtico discazo este de los Hollies del año 1965. Bueno, voy a recordar una cosa que no hice antes, que es que para poder contestarme al concurso del vinilo del millón de euros, el correo electrónico es bacanalmusical@yahoo.es. Que no se me olvide que hay algún nuevo oyente y dirá, bueno, este hombre ha hecho la pregunta, pero no ha dicho dónde mandarlo. Pues ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, pues eso, preguntarme sobre la música, o si queréis que ponga alguna música en especial, yo estoy abierto a todo. Bueno, que estoy aquí para que paséis simple y llanamente un buen rato. Ahora vamos a irnos con un grupo un poco rarín, vamos a llamarlo, que se llama The Hep Stars, que duró muy poco. Y bueno, este grupo, en este single que tengo en la mano, es del año 1969, que en la cara es Let It Be Me, la segunda cara B es Groovy Summertime, que es la que vamos a escuchar. Este grupo tiene un toque como de glam, la forma de vestir y todo. Claro, estamos en el año 69, es cuando dentro de poco va a llegar todo ese movimiento. Entonces, pongo ya mismo este grupo que, como os decía anteriormente, yo estaba mirando por mi colección de discos y digo, ¿quién serán estos de Hep Stars? Bueno, vamos ya mismo y os va a gustar. Hey, it's a groovy world. So come on, come on, so come on. It's summertime and sun is high. And the sun is high. Do I have to tell you, girl, what it's all about? What it's all about. Sky is blue above us. Homies across the street. Everywhere you turn, it's a loving scene. Do you know what I mean? Groovy summertime, and you're groovy too. And you're groovy too. I got a lot of good times I wanna spend with you. Wanna we'll have fun together, just walking hand in hand. We'll have fun together, baby, and I wanna be your man. Ba ba ba ba ba. So come on, so come on. Groovy summertime and the sun is high. And the sun is high. Do I have to tell you, girl, what it's all about? What it's all about. Sky is blue above us. Only it's across the street. Everyone turns, it's a loving scene. Do you know what I mean? Ba ba ba ba ba. Llegando ya al final de este variado y un poco así popero, bacanal musical, y vamos a irnos con los Íberos, es de Summertime Girl, que la verdad que es todo un pedazo de canción que no me canso de escuchar. Summertime girl, don't you know you're making me sad. Summertime girl, driving me mad. Summertime, you do, yeah. Summertime, sometimes you're bad. Summertime, you make me feel good. Summertime, you make me sad. Summertime girl, what makes you change your mind? Summertime. summertime girl. Yes, what you're doing to me? Bueno, estamos ya llegando al final del programa. Todo una pena. Ya sabéis que soy feliz aquí estando con vosotros. Es uno de los momentos más esperados que siempre tengo de la semana, estar aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y para, bueno, para ir terminando este programa, voy a volver a poner algo de Jaclyn. Jaclyn, J-A-K-L-I-N. Y bueno, pues ponéis en internet, en YouTube, y os sale todo el EP. Si alguno lo escucha y me dice qué opina de este artista, pues me lo dice. Y voy a poner una canción que se llama Catfish Blues. Vamos para allá. Bueno, las incidencias aquí en esta santa casa son bastante normales y se me fue el audio que tengo aquí para poder escuchar tranquilamente lo que está saliendo en antena, no escuchaba nada y entonces, ¿qué pasó? Que pensaba que no, entonces hablé sobre la música, tenéis que perdonarme, pero bueno, estas cosas a veces pasan. Es puro directo lo que tenemos aquí en Radio Crash. Y bueno, pues como siempre os digo, ahora voy a despedirme con la canción de siempre, Big Star. Que es Acirten, que es una canción realmente maravillosa. Y además, yo me acuerdo que cuando estuve mucho tiempo buscando una canción de cierre y nunca la encontraba hasta que dije, no, tiene que ser esta, porque al fin y al cabo este programa es, como siempre digo yo, un pelín melancólico y además que está muy bien, es fantástica. Como decía un día Gonzalo, ah, por cierto, nuestro amigo Arturo va a volver, ya está aquí en España. Bueno, España, bueno, siempre estuvo en España porque estuvo en las Baleares, pero bueno, ya está en la península. Y dentro de poco va a volver a la carga aquí, ya sabéis, en Movida en la Cantina, que es el último programa que se hace en los miércoles. Bueno, dentro de poco ya lo veremos a mi queridísimo amigo Arturo. Bienvenido, Arturo. Bueno, me despido a todos vosotros. Sed muy buenos, cuidaros mucho. Y ya sabéis que esto es Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll's here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake. Of